pero que sobre todo el prestigio social y aparte pues el reconocimiento que puede suponer para un autónomo que esté empezando, que recibir un premio pues puede ser un impulso importante a su carrera. Y hoy una empresa que lleve más de 30 meses, una empresa que lleve ya que esté consolidada, pues desde luego recibir un premio de esta categoría pues también supone un impulso importante, y hemos decidido que evidentemente con todo el tejido empresarial que hay en aquí en Ubrique, pues que desde luego puede haber mucha gente que, y además con empresas muy interesantes que hay aquí en Ubrique, pues pueden ser un poco merecedoras de este galardón. También hoy lunes, desde la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique, se informa que se ha organizado un nuevo curso-taller de inglés práctico dirigido a mujeres y que será impartido durante los meses de febrero y marzo por la Academia Multimedia English. Las sesiones lectivas del curso tendrán lugar 2 días a la semana en horario de mañana, siendo la duración de cada sesión de 1 hora y media. El plazo de inscripción se abre hoy lunes, día 13, y va a permanecer abierto hasta el próximo 24 de enero. Las interesadas se deben de dirigir para inscribirse a la Casa de la Juventud en la calle Matadero sin número. Las plazas serán limitadas y se informa que se deberá de entregar la cantidad de 50 euros en concepto de fianza, que será devuelta una vez finalice el curso. Y una última cuestión para finalizar. La parroquia Nuestra Señora de la O informa que del 16 al 18 de enero se van a celebrar los cultos en honor al patrón de Ubrique, San Sebastián. Para ello se ha organizado un solemne triduo a partir de las 8 de la tarde en la parroquia. Además, para el domingo día 19 de enero se anuncia una solemne Eucaristía y una procesión claustral con la reliquia de San Sebastián. Son estos los temas que destacan en la actualidad de hoy lunes 13 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.